Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Observa la referencia específica en Lucas 24:27 a todas las Escrituras. Esto se vuelve a enfatizar en el segundo pasaje como la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Lucas 24:44. Y establece claramente que Jesús, el Verbo hecho carne, Juan 1:1 al 3 y 14, se vale de la autoridad de las Escrituras para explicar cómo se predijeron estas cosas cientos de años antes. Al mencionar la totalidad de las Escrituras, Jesús les enseña con el ejemplo a los discípulos. A medida que avanzaran en la difusión del mensaje evangélico, también debían exponer todas las Escrituras para brindarles entendimiento y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Fíjate también que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice a los discípulos de aquel entonces y a nosotros hoy, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad permanece arraigada en su poder y en toda la deidad, porque Él les dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Luego viene el pasaje clave, «enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». ¿Qué enseñanza manda Jesús? Sus enseñanzas se basan en todas las Escrituras. Es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como Él vino y es en cumplimiento de las profecías de las Escrituras como se sometió su Padre. Si Jesús acepta todas las Escrituras, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo? Es decir, ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las Escrituras incluso cuando comprendemos que no todo se aplica a nosotros hoy necesariamente? Lleva tu respuesta a la clase del sábado.